Chelsea. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con dos minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a empezar esta noche con la Liga MX. Es el clausura, la jornada número 5 que comenzó el viernes pasado. El jueves pasado, perdón. Y estos son los partidos, empezando con el del jueves. Atlético de San Luis le gana 2-0 al Puebla. Después el viernes, Juárez le ganó 3-2 a Mazatlán. Y Necaxa empató 1-1 con Tijuana. El día sábado, Pachuca le gana 1-0 a León, Tigres 1-0 a Cruz Azul y el América y Santos empataron 2-2. El domingo, Pumas y Atlas empataron 2-2, Querétaro y Guadalajara 1-1 y Monterrey le ganó 2-1 al Toluca. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Pachuca está en primer lugar con 12 puntos. Monterrey segundo con 12, Tigres 11, Santos 8, Pumas 8, el Atlético de San Luis 8, Guadalajara 8, América 7 puntos, el Atlas tiene 7, Atlas 6, Juárez 6, Necaxa 4, Tijuana tiene 4, León 4, Puebla 4, Querétaro 3, Cruz Azul 1 y Mazatlán 0. O sea que perdieron los últimos 4 partidos. Y ya se viene la jornada número 6. Estos son los partidos que comenzarán el día de mañana. El día de mañana hay 2 partidos: Querétaro contra León y Atlas contra Monterrey. El viernes, Puebla contra Mazatlán, Tijuana contra el Atlético de San Luis. El sábado, el América contra Necaxa, Juárez contra Santos y Tigres contra Pumas. También Pachuca contra Guadalajara. Y el domingo, Toluca contra Cruz Azul. Ok, pues eso es todo por la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 20 que comenzó el viernes pasado. El Atleti le ganó 4-1 a Cádiz. Pues el sábado, Osasuna y Español empataron 1-1 con 2 jugadores expulsados, uno por cada bando. Después el Elche le ganó 3-1 al Villarreal, Getafe 1-1 con el Atlético de Madrid, Celta de Vigo le ganó 4-3 al Real Betis que tuvo un jugador expulsado. El domingo Mallorca le ganó 1-0 al Real Madrid, así como lo escuchan. Girona 1-0 al Valencia, Real Valladolid 1-0 al Real, a la Real Sociedad. Barcelona le ganó 3-0 al Sevilla y el lunes por la noche Rayo Vallecano 2-0 al Almería. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona está primero con 53 y ha ganado sus últimos 5, por lo menos 5. Real Madrid tiene 45, está en segundo. La Real Sociedad está tercero con 39 puntos y el Atlético de Madrid está en cuarto con 35 puntos. El Rayo Vallecano está quinto con 32, Villarreal tiene 31. Fuera de puestos de competencia europea está Real Betis con 31, el Atleti tiene 29, Osasuna tiene 29, Mallorca 28, Girona 24, Celta Vigo 23, Real Valladolid 23, Almería 22, Español 21, Sevilla 21, Valencia 20. En puestos de descenso está Cádiz con 19, Getafe con 18 y Elche con 9 puntos. Y estos son los partidos de la jornada número 21, que comenzará el viernes con el partido Cádiz contra Girona. El sábado, Almería contra Real Betis, Sevilla contra Mallorca, Valencia contra el Atleti. El domingo, Getafe contra Rayo Vallecano, Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid, Real Valladolid contra el Osasuna, Villarreal contra Barcelona y el lunes por la noche Español contra Real Sociedad, el día miércoles Real Madrid contra Elche. Y eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y vamos a pasar a la Premier League, que es el fútbol de primer nivel en Inglaterra o tal vez en el mundo, si a ustedes les gusta más este. El día de hoy, Manchester United y Leeds United empataron 2-2. El resto es los resultados de la jornada 22, son a continuación, empezando con el del viernes. Chelsea y Fulham empataron 0-0. El sábado, Everton le ganó 1-0 al Arsenal. El Wolves gana 3-0 al Liverpool. Manchester United le gana 2-1 al Crystal Palace. Brighton le gana 1-0 a Bournemouth. Brentford 3-0 a Southampton. El Leicester le gana 4-2 al Aston Villa. Y el West Ham y Newcastle empataron 1-1. El domingo Nottingham Forest le gana 1-0 al Leeds United. Y el Tottenham le gana 1-0 al Manchester City. En un buen partido. Que la verdad, bueno, Manchester City tuvo los acercamientos. Pero el único gol del partido lo metió obviamente Kane. Y fue en un rebote, al salir fue bien defendido la salida con balón al pie, como lo hace el Manchester City. Y le quitaron el balón a uno de los jugadores de la defensa. Y fue así, casi de rebote, que le quedó a Kane enfrente del portero y no perdonó. Y con el gol pasó a todos los anotadores del Tottenham. Kane sobrepasó la cantidad que lo tenía empatado con el jugador el goleador del Tottenham, que se llama Bales. Bueno, el punto es que no pasó y ahora él está solo en la delantera de los goleadores del Tottenham. Y bueno, vamos a pasar entonces a la tabla de posiciones. El Arsenal está en primero con 50, Manchester City tiene 45, Manchester United 43, Newcastle 40, Tottenham tiene 39, está en quinto. Después viene en sexto Brighton con 34, Brentford 33, Fulham 32, Chelsea 30, Liverpool 29, Aston Villa 28, Crystal Palace 24, Nottingham Forest 24, Leicester 21, Wolves 20, Leeds United 19, West Ham 19, y en puestos de descenso está Everton con 18, Bournemouth con 17 y Southampton con 15. Y la jornada número 22 comenzará con los partidos del sábado: West Ham contra Chelsea, el Arsenal contra Brentford, Crystal Palace contra Brighton, Fulham contra el Nottingham Forest, el Leicester contra el Tottenham, el Southampton contra Wolves, Bournemouth contra Newcastle. El domingo, Leeds United contra Manchester United, Manchester City contra Aston Villa y Liverpool contra Everton el lunes por la noche. Y esto va a ser todo por la Premier League. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 19, que comenzó el viernes pasado. Augsburgo le ganó 1-0 al Bayer Leverkusen. El Unión Berlín le gana 2-1 a Mainz. Eintracht Frankfurt 3-0 al Hertha de Berlín. El Colonia y Leipzig empataron 0-0. Borussia Dortmund le ganó 5-1 al Friburgo, que tuvo un jugador expulsado. Bochum le ganó 5-2 al Hoffenheim. Borussia Mönchengladbach y Schalke empataron 0-0. Y el domingo Werder Bremen le ganó 2-0 al Stuttgart. Y el Bayern München le gana 4-2 al Wolfsburgo, con un jugador expulsado del Bayern München. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayern München está en primero con 40, Unión Berlín tiene 39, Borussia Dortmund 37, Leipzig 36, Eintracht Frankfurt 35, Friburgo tiene 34, fuera de puestos de competencia europea está Wolfsburgo con 29, Werder Bremen tiene 27, Borussia Mönchengladbach 26, Bayer Leverkusen 24, Colonia 23, Mainz 23, Augsburgo 21, Hoffenheim 19, Bochum 19, Stuttgart está en puestos de descenso con 16, Hertha de Berlín con 14 y Schalke con 11. Bueno, eso es todo por la Bundesliga. Bueno, hasta eso me parece que tenemos que decir los siguientes partidos que vienen para la jornada número 20. Y van a ser los siguientes. El día viernes, Schalke contra Wolfsburgo. Pues el sábado, Bayern München contra Bochum. El Friburgo contra el Stuttgart. Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen. Mainz contra Augsburgo. Werder Bremen contra el Borussia Dortmund. El Leipzig contra Union Berlin. Y el domingo, Hertha de Berlín contra Borussia Mönchengladbach. Y el Colonia contra el Eintracht Frankfurt. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la Bundesliga. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1 de fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados. Son los resultados de la jornada número 24, comenzando con los partidos del viernes pasado. PSG le ganó 2-1 a Toulouse. Lyon le gana 3-1 a Troyes. El Lille le ganó 3-1 a Stade Rennais. El domingo, Mónaco le gana 2-0 a Clermont. El Le Gent y Angers empataron 0-0. Strasbourg le ganó 2-0 al Montpellier con un jugador expulsado del Strasbourg. El Auxerre y Reims empataron 0-0. Nantes le ganó 2-0 al Ajaccio, tuvo un jugador expulsado. Y Lens y Brest empataron 1-1. Niza le ganó 3-1 al Marseille. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está primero con 54, el Marseille tiene 46, Melen tiene 46, Mónaco 44, está Gené tiene 40. Fuera de puestos de competición europea está Lille con 38, Logen tiene 36, Niza 34, Lyon 32, Reims 30, Clermont tiene 30, Toulouse 29, Nantes 25, Brest 20, Montpellier 20, Troyes 19. En puestos de descenso está el Strasbourg con 18, el Ajaccio con 18, el Auxerre con 14 y el Angers con 9. Los tres que empiezan con A están hasta el fondo. Y la jornada 23 será la siguiente, que comenzará con el partido del viernes entre Niza y el Ajaccio. Pues el sábado, Mónaco contra el PSG, el Clermont contra Marseille, el Toulouse contra Stade Rennais, el Toulouse contra Stade Rennais ya es el domingo, y todos los que voy a decir a continuación igual. Angers contra Auxerre, Lille contra el Strasbourg, el Montpellier contra Brest, el Reims contra Troyes, el Nantes contra Le Gent y el Lyon contra Lens. Eso va a ser todo por la Ligue 1, fútbol de primer nivel en Francia. Y vamos a pasar de ahí entonces a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 21, que comenzó con los partidos del sábado pasado. La Lecce le ganó 2-0 al Cremonese. La Roma le ganó 2-0 al Empoli. El Atalanta perdió 0-1 con Sassuolo, que el Atalanta tuvo dos jugadores expulsados. Pues el domingo, Napoli le ganó 3-1 al Spezia. Torino 1-0 al Udinese. Bologna 2-1 a la Fiore. Inter 1-0 al AC Milan. El lunes por la noche, Verona contra Lazio 1-1. Sampdoria 2-2 con Monza. Y el martes, Juventus le ganó 3-0 al Salernitana. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Napoli está primero con 56, el Inter tiene 43, Roma 40, Lazio tiene 39, Atalanta tiene 38, AC Milan 38. En séptimo lugar está Torino con 30, Udinese tiene 29, Bolonia 29, Juventus 26, Monza tiene 26, Empoli 26, Fiorentina tiene 24, Lecce 23, Azzurro 23, Salernitana 21, Spezia tiene 18. En puestos de descenso está Verona con 14, Sampdoria con 10 y Cremonese que tiene 8 puntos. La jornada 22 entonces comenzará el viernes con el partido AC Milano contra la Torino. Después el sábado, el Empoli contra el Spezia, Lecce contra Roma, Lazio contra Atalanta. El domingo, Udinese contra Sassuolo, Bologna contra Monza, Juventus contra Fiore, Napoli contra Cremonese, Verona ya el lunes por la noche contra Salernitana y Sampdoria contra el Inter. Y eso va a ser todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Champions League, que, bueno, lo he estado diciendo, pero ya se viene la próxima semana, el martes y el miércoles. El martes AC Milan contra el Tottenham y el PSG contra el Bayern München. Esto es octavos de final, todos los partidos que estoy mencionando. El día 15, el miércoles, verán acción Borussia Dortmund contra el Chelsea, el Club Brugge contra Benfica. Después, el día 21, que es en dos semanas, Eintracht Frankfurt contra Napoli, Liverpool contra Real Madrid. Después, el día 22, el Inter contra el Oporto y el Leipzig contra el Manchester City. Bueno, eso va a ser todo por la Champions League. Y vamos a una pequeña pausa musical. Y ahorita que regresemos, vamos a hablar del Supertazón, que ya se viene, obviamente, este fin de semana, el domingo. ¿Y qué es lo que piensa la gente? ¿Quién va a ganar o quién esperan que tenga más oportunidad de ganar? Obviamente los dos equipos son los mejores de la NFL y tienen la misma posibilidad, pero tal vez por alguna ineficiencia o algún problema de salud con alguno de los jugadores, puede ser que algún equipo tenga la ventaja sobre el otro. Ahorita regresamos, no le cambien. Se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos. Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen humor. Así, sí, sí lo quiero para mí. Que quiero si me da la gana. No busco un Romeo de fin de semana. Que me venda las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas falsas se las lleva el viento. Vuela que vuela que se perdió. Si hay un culpable, esa no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pero. Lágrimas que no consiguen apagar el fuego que hay en mí. Hay ilusiones muertas por doquier, solo quedan ruinas de mí. En el recuento de los daños, el terrible choque entre los dos, el firme impacto de tus manos, no sobrevivió mi precaución. En el recuento de los daños, me sales debiendo tantísimo amor que no puedo creer lo que escuché. ¿Cómo puedes decir que te olvidaste? Oh, no, no, no, no, no, no puedo. Cuento de los daños, lo material todo lo perdí. Perdí mi casa y mis amigas, todo lo mío te lo di. Entre los desaparecidos, mi resistencia y mi voluntad, y hay algo mutilado que que todo será mi dignidad. Oh, no, no, no, no, no, no. Veinticinco de la noche y estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con la NFL y el Super Bowl que ya se viene. Obviamente estamos hablando de bastante emoción entre la gente que va a asistir al partido, la gente que ya tiene los boletos, que ya está volando hacia Arizona, porque obviamente el partido es el domingo y las puertas se abren a las 12:30 de la mañana o del día, como lo quieran ver, a tiempo de la montaña. El partido no comienza realmente hasta las 4:30, o sea que si quieren estar en el estacionamiento, ya saben, en el gate experience, pues ahí van a poder comer, van a poder estar con los famosos fanáticos de los dos equipos, sobre todo los de Filadelfia, que son especiales, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dije, fue en febrero 12, va a ser en febrero 12. Y obviamente es en Glendale, Arizona. allá, pues cerca de la capital, que es Phoenix, en Arizona. Realmente no está muy separado Glendale de Phoenix. Y bueno, pues qué más podemos decir. Pues ya saben los dos equipos que están ahí. Son los Chiefs de Kansas City y las Águilas o Eagles de Filadelfia. Y a la mitad del tiempo, Rihanna va a tener el show. Por si ustedes quieren verlo y ya tienen boletos, pues. O si no, en la tele, ¿no? Pues ya sabemos que a la mitad del partido son los famosos anuncios y la experiencia esta de ver a Rihanna cantando sus éxitos. Entonces, bueno, eso va a ser por la NFL. Bueno, hay ciertas noticias. Hay un mock draft de Sirlein, que es el güey más especializado en esto de los drafts. No sé por qué lo están haciendo ya tan pronto, pero bueno, ya tienen un draft. Obviamente va a haber muchos antes de que llegue el verdadero draft, que es en abril. Pero por lo mientras, como ya la gente que no tenemos equipo jugando todavía, pues ya nos empieza a interesar más y más el draft, ¿no? Entonces, en el primer lugar parece ser que los Chicago Bears podrían escoger a Jalen Carter, que es un defensive tackle de Georgia. Después los Houston Texans podrían agarrar a Bryce Young, que es un quarterback de Alabama. También los Cardinals de Arizona en tercer lugar podrían agarrar a Will Anderson Jr. En cuarto lugar, Indianapolis podría agarrar al quarterback de Ohio State, CJ Stroud. La verdad, Indianapolis había estado tratando de contactar a los Chicago Bears para cambiarse al número 1, pero obviamente los Houston Texans inmediatamente trataban de bloquear el esfuerzo de los Colts por agarrar el quarterback que ellos quieren. Obviamente nunca se sabe qué vas a agarrar cuando se trata de quarterbacks y cuál es el mejor lugar. Pero bueno, en quinto lugar están los Seahawks, que tienen este pick a través de un intercambio que hicieron con Denver por Russell Wilson, y ellos parece que podrían agarrar a Tyree Wilson, que es un jugador del Edge de Texas Tech. En sexto lugar, Christian González, un cornerback de Oregon, se iría a Detroit. Esta es una selección que llegó a Detroit vía los Rams de Los Ángeles cuando intercambiaron quarterbacks y picks. Obviamente este le toca a los Lions, que bueno, están bien posicionados este año para seguir agarrando jugadores especiales. En séptimo lugar, las Vegas Raiders escogían a Will Levi o Levis, como lo quieran decir en inglés o en español. Es un quarterback de Kentucky. Otro quarterback, bueno, dicen que este es uno de los quarterbacks más polarizantes, o que podría ser que agarra mucho talento, o que fue más la emoción de lo que hacían los partidos, ¿no? En octavo lugar están los Falcons y podrían escoger a linebacker de Arkansas, Drew Sanders. En noveno está Carolina, las Panthers, que podrían escoger a Keon White, un edge de Georgia Tech. Y en décimo lugar, ahí me voy a quedar porque realmente no podemos adivinar dónde van a quedar cada quien. Pero Filadelfia, a través de un intercambio con Nueva Orleans, podrían escoger a Devon Witherspoon, que es un cornerback de Illinois. Los Cowboys no escogen hasta el número 30 y tanto, ¿no? O sea, obviamente. 26, ok. En el 26º lugar van a escoger los Cowboys, que aquí dice que podrían escoger a un cornerback de Maryland llamado Deontay Banks. Pero bueno, eso es demasiada profundidad dentro de un draft que obviamente en cuanto un equipo agarra a un jugador que no esperaban, nadie puede saber lo que sigue. La nota chistosa del día la da el jugador Christian McCaffrey, que dice que por la gravedad de cómo perdieron el partido del campeonato de la NFC, de la Nacional, contra las Águilas, obviamente, que no, no desea que ninguno de los dos de los dos equipos que están en el Supertazón ganen el Supertazón. O sea, les duele tanto que ni siquiera van a ver el partido. Y lo más chistoso es que piensan que si no se hubieran lastimado Brock Purdy o el Josh Johnson, que tal vez hubieran tenido más posibilidades de avanzar al Supertazón. Realmente yo les diría, no tenían chance. Es una defensa muy, muy difícil de ganar. Y pues básicamente tampoco detuvieron a la ofensiva, que se supone que su defensiva era especialista en que iban a detener a la ofensiva de las Águilas de Filadelfia, que me parece llegó al partido siendo la número uno, y la defensa de los 49ers era la defensiva número uno. Pero bueno, entonces nada más una nota chistosa sobre lo que piensan. Obviamente nadie habla de cómo lastimaron al jugador de los Cowboys, a Pollard, para que obviamente se les hiciera mucho más fácil detener a los Cowboys durante el partido contra los 49ers. Pero bueno, por eso da gusto que las Águilas y los Chiefs estén jugando, porque son los dos equipos que tienen el mejor récord, y así no hay dudas de quién podría haber estado, quién valdría más la pena. Y bueno, vamos a ver quién gana de estos dos buenos equipos. Y de ahí vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar a la NBA. Hay partidos que se están jugando ahorita, y obviamente voy a darlos los que ya terminaron. Los Cavaliers le ganaron 113 a 85 a los Pistons. Washington le ganó 118 a 104 a los Charlotte Hornets. Celtics le ganó 106 a 99 a Filadelfia. El Miami Heat le ganó 116 a 111 a los Pacers. Toronto le ganó 112 a 98 a San Antonio. Partidos que todavía se están jugando, que quedan, bueno, quedan 2 segundos para que los Houston Rockets le ganen 128 a 127 a los Kings. Este partido pues obviamente lo están pasando por NBA League Pass y se acabará en cualquier segundo. Otro que está en el tercer quarter, faltando 2 minutos y 45 para que se acabe. Están jugando aquí en Salt Lake. Los Utah Jazz van perdiendo 110-84 contra Minnesota. Este partido era muy importante que los Jazz lo conquistaran para ponerse .500 y pusieran a Minnesota también .500 en el récord. Vamos a ver qué es lo que pasa en un quarter y medio, pero van a tener que hacer algo para regresar en este partido. Les llevan 26 puntos de diferencia. En otro partido que se está jugando en el primer quarter, los Mavericks van ganando 41 a 25 a los LA Clippers, y ya se acabó el primer quarter ahí. Está siendo transmitido por ESPN. En otro partido, los Trail Blazers le ganan 32 a 24 a Golden State. Eso es todo. Y bueno, el partido de los Sacramento Kings me parece que ya terminó, ya ganaron. Entonces vámonos a el calendario de partidos para el día de mañana. A las 7 de la noche, tiempo del este, Denver se enfrenta a Orlando. A las 7 y media, Phoenix contra Atlanta. A las 7 y media también, y transmitido por TNT, serán Chicago Bulls contra Brooklyn Nets. Y a las 10, tiempo del este, Milwaukee contra los Lakers de Los Ángeles. Y eso es todo. Vámonos a las posiciones en la división Atlántico, en la división este, bueno, en la conferencia esta, perdón. Los Celtics van en primer lugar con 38-16, Filadelfia con 34-18, Brooklyn 32-22, los New York Knicks 30-26, y en el fondo está Toronto. En la central, Milwaukee está en primer lugar con 37-17, Cleveland está 35-22, Chicago está 26-28, Indiana 25-30, y en el fondo está Detroit. En el sureste, Miami está primero con 29-25, Atlanta 27-28, Washington 25-29, Orlando 22-33, y en el fondo está Charlotte. En la división noroeste, en la conferencia del oeste, Denver está en primer lugar con 38-17, Minnesota está 29-28, Utah Jazz 27-28, Oklahoma está 26 y 28. Portland está 26 y 28. En la división Pacífico, los Kings están en primer lugar con un récord de 30 y 23. Los Clippers 31 y 26. Phoenix 30 y 26. Golden State 28 y 26. Y en el fondo están los Lakers. En la división Sudoeste, Memphis está primero con 33 y 21. Dallas 29 y 29. Los Pelicans están 29 y 27. San Antonio 14 y 40. Y en el fondo están los Rockets. Bueno, y eso va a ser todo por la NBA. Y vamos a pasar de ahí. De ahí vamos a pasar a algo mejor. Vamos a ver quién está jugando hoy en tenis. Obviamente, hay varios torneos que se están jugando. Hay uno en Córdoba que es de hombres y está, hay varios partidos que ya se jugaron y voy a dar los resultados. Sosa le ganó a Echeverry 3-6, 7-6 y 6-4. Barrios le ganó a Zapata, le ganó 5-7, 6-4, 6-3. En otro partido, Cecchinato le ganó a Backnis 6-2 y 7-6. Cachín, bueno, Delien de Bolivia le ganó a Cachín 6-3 y 6-4. Y Baez de Argentina le ganó 6-3 y 6-4 a Dardelli. En otro torneo que se está jugando en Dallas, el partido entre Gómez y Daniel T se canceló. En otro partido, Gómez E le ganó a Diallo 6-4, 6-7 y 7-6. En otro partido, Altmaier le ganó a Svachta 6-2 y 6-4. Ote le ganó a Eubanks 6-4, 4-6 y 6-2. Wolf le ganó a Albot 6-3 y 7-6. Taifo le ganó a McDonald 6-1 y 6-3. Y ahorita se está jugando un partido entre Shapovalov y Wu. En este torneo, bueno, en este partido, va ganando Wu. El primer lo ganó 7-6 y ahorita está en el segundo set ganando 2-0. Y bueno, vamos a hablar un poco de Fórmula 1. Ya se viene en, lo siento, en marzo en Bahrein comenzará la Fórmula 1. Y Bahrein va a tener la primera carrera del año. Va a ser del 3 al 5 de marzo y será el Fórmula 1 Gulf Air Bahrein Grand Prix. O sea, lo tienen. Ahorita que regresemos, vamos a hablar más de las mujeres, cómo están, que están jugando ahora, porque obviamente, pues están en el Australian Open, según aquí. Bueno, esa la final que le ganó Shabalenka 4-6, 6-3 y 6-4. Y ahorita les digo que otros eventos están pasando con las mujeres de el tenis. Ahorita regreso, no le cambien. Hey Fonsi. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay, I don't really

Samsonova le ganó a Liu 3-6, 6-2 y 6-0. Rogers le ganó a Fernández 6-4, 6-7 y 6-1. Todos estos son el día de ayer. Igual ayer todavía Haddad le ganaba a Buzkova 4-6, 6-3 y 6-0. Zeng le ganó a Marino 6-3 y 6-3. El día lunes, Ostapenko le ganaba a Collins 7-5, 1-6 y 7-5. Kostiuk le ganó a Sirster, le ganó 6-2, 1-6 y 6-2. Contavey le ganaba a Zhang 4-6, 7-6 y 6-4. Y Mertens le ganó a Trevisan 6-0 y 6-2. Pues me imagino que esta victoria contra Bate, contra Zhang, fue lo que le costó también tener que retirarse en el partido de hoy contra Rogers, porque pues la estiró la China a casi a todos los sets, la llevó a 6 por lo menos, ganando el primero. Y bueno, perdió el último por el mismo marcador que ganó el primero. Entonces realmente sí estuvo bastante parejo este partido. Y vamos entonces a las mujeres y cómo están los rankings de las primeras 5, vamos a decir. Swiatek está en primer lugar, la polaca tiene 10.485, en segundo está Sabalenka de Belarus con 6.100, Jabeur Ons de Tunisia está en tercero con 5.210, cuarta está Pegula Jessica con 5.000 de Estados Unidos, y García Caroline de Francia está en quinto con 4.795. O sea, ahí lo tienes. Contabate está en 18º, por si se preguntaban ahorita que estaba diciendo. Y bueno, pues varias de las que están jugando ahorita van a estar sumando si es que llegan a la final. Y de los hombres, entonces los rankings están de la siguiente forma, los primeros 5. Djokovic, el serbio, está en primer lugar, tiene 7.070 puntos. En segundo está Alcaraz Carlos, que tiene 6.730 puntos. Tercero está Tsitsipas Stefanos, que tiene 6.195. Cuarto está Ruud Casper, que tiene 5.765. Y quinto está Rublev Andrei, que tiene 4.200. Bueno, y eso va a ser todo entonces por el tenis. Vamos a hablar entonces un poco del golf. El golf, el abierto de Phoenix, que se jugará del día de mañana al día 12, obviamente es en Scottsdale, Arizona, y van a tener un premio de 20 millones de dólares. Obviamente esta es la bolsa completa, o sea, no sé cuánto se lleva el ganador, pero pues muy buenos 20 millones de dólares. Y después te vas a ver el supertazón, o sea, muy buen fin de semana para quien gane eso, ¿no? Los que van a salir en la mañana a las 7:15, el primer grupo es Kevin Streelman, Aaron Rye, Brandon Wu, Scott Piercy, Adam Long, Taylor Pendrith. Ya después de eso vendrán el colombiano Jonathan Vegas, Troy Merritt, el alemán, Stefan Jäger, Charlie Hoffman, el gringo, y Tommy Fleetwood, en inglés, David Thompson, también sale a las 7:26 AM, todos ellos. Y bueno, pues entonces eso va a ser ese torneo, esperemos que gane el mejor, obviamente. Uno de ellos tendrá que ganar 20 millones de dólares o cerca. Me imagino que como 15 millones de dólares es para quien gana ese torneo. Y el ranking del golf, en primer lugar está Rory McIlroy. Obviamente tiene en puntos totales 394.24. Entonces no sé por qué tiene, pues, tiene menos puntos. Segundo lugar es Scottie Scheffler, Estados Unidos. Tercero es John Ram. cuarto es Cameron Smith y quinto es Patrick Cantley. Bueno, esos son los standings y vamos a pasar de ahí del golf, que no me siento por lo visto muy a gusto comentando. Vamos a pasar de ahí a otra cosa. Vamos a hablar de, pues, de un intercambio. Bueno, antes que les diga del intercambio que sucedió entre tres equipos de la NBA, voy a hablar de dos partidos de hockey. Hoy, esta noche, los Stars le ganaron 3-1 al Wild. Ah, no, están en el tercer quarter, o sea que le quedan 6 minutos y 14 segundos a este partido para que se acabe. Obviamente las Stars van ganando 3-1. Y en uno que ya terminó, los Rangers le ganaron 4-3 a los Canucks. El partido entre Wild y Stars lo está transmitiendo TNT, por si ustedes lo quieren ver ahorita. Y bueno, obviamente es Minnesota contra Dallas. Y parece que están jugando en... bueno, en donde juega Minnesota. Parece, ¿no? No estoy seguro, es una estrella, nada más se ve. Vámonos entonces al intercambio que sucedió entre tres equipos el día de hoy. Parece ser que los Lakers querían tanto a su jugador Russell Westbrook que ya se lo cambiaron al Jazz. Ahora sí que se lo cambiaron por D'Angelo Russell. Así que, bueno, pues ahí está. Me parece que a los Lakers... los Lakers reciben a D'Angelo Russell, Malik Beasley y Jared Vanderbilt. Obviamente ellos vienen, me imagino, que del equipo de Minnesota. Después Mike Conley Jr., Nick Lay, Alexander Walker y varios second round picks para los Timberwolves. Y para los Utah Jazz, Russell Westbrook, Damian Jones y Juan Toscano Anderson. Y un top 4 protected first round pick para los Jazz. Y entonces, básicamente los Jazz están diciendo, esta temporada podemos esperar. Vamos a regalar a nuestros mejores jugadores. Y nos vamos a quedar sin nada de poder ofensivo. Y así es como que los Jazz, pues otra vez, O sea, si llega Westbrook y juega bien para los Jazz, pues va a ser interesante. Si no, pues va a ser O sea, aquí dice que con el trade Russell llega a los Lakers. No sé por qué dice. Ah, ok, D'Angelo Russell es el que se va a los Lakers. Y los Utah Jazz reciben a Russell Westbrook. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Los Utah Jazz esperan que puedan comprar el contrato de Westbrook. Y esta temporada él ha estado anotando 16 puntos por partido con 7.5 asistencia y 6.2 rebotes. Nada más hubo 3 starts. Quién sabe qué le está pasando. O sea, no es como si los Lakers estuvieran tan bien. Pero bueno. Los tres estaban fuera de la rotación de los starters. Los tres jugadores que reciben los Jazz. Conley obviamente fue un All-Star y se va a los Timberwolves. Ok. Sale pues. Pues ese es el intercambio que se realizó hace una hora. y que va a tener repercusiones interesantes como el día de hoy, que están jugando los dos equipos, y pues obviamente va a estar muy interesante. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Entonces, bueno, nada más me queda decir que Damar Hamlin, el jugador, el safety de los Bills de Buffalo, que se desmayó durante un partido, bueno, perdió la vida y lo fue resucitado, recibió esta semana el jugador, bueno, el premio NFLPA. Y bueno, pues se le llama el NFL Players Association's Alan Page Community Award. Así es lo que se le llama este. Entonces, de la asociación de jugadores le van a dar a este jugador un premio. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando le presenten el premio durante la mitad del Super Bowl, ¿no? Durante el tiempo entre las dos mitades del Super Bowl. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy interesante. Bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los veo el próximo. Bueno, espero escucharlos y que me escuchen el próximo miércoles a las 8 de la noche. Fue lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.